Club Radio Show. The Vinyl Club Radio Show. Un viernes más, viernes día 7, 21 horas. Estamos con vosotros. Estamos con vosotros y escuchando musicón, ¿cómo no? Así que, ¡comenzamos! Con este tema del señor DJ Min H. Exactamente, la base de datos de virus ha sido actualizada. ¡Qué bueno! ¿Cómo salen los ordenadores por todos lados? Bueno, él es DJ Min H. Nightingale. Aquí, en The Vinyl Club Radio Show, viernes día 7, tu programa. Así que no te lo puedes perder. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go, go. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Seguimos aquí y seguimos con más música. Esto se lo dedico a un señor que nos oye, su nombre es Gorka. Y ya que decías que ponía temas como este, pues te lo voy a dedicar. Electric Fruit Orchestra. Electric Fruit Orchestra, Rock the Beat. Club Miss, para mi amigo Gorka. ¿A dónde? Aquí, en The Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go. Jack the groove. Jack the groove. Jack the groove. Sí, sí. The Vinyl Club Radio Show. ¿Cómo no? Seguimos con un señor que se llama DJ Nervous. El tema Jack in the Groove Tribal Mist. Un tema del año 1997. A ver quién se acuerda. We'll be right back. nota, cómo se nota el ruidito del vinilo ahí, cristiando, ¿eh? Jack the Groove. Jack the Groove. Jack the Groove. Seguimos aquí, ¿cómo no? Seguimos con un temazo que hacía tiempo que yo no lo desempolvaba de la maleta. ¿Y quién no se acuerda? ¿Quién no se acuerda? Seguro que os vais a acordar. Ellos son Nostrum, 19 Emotions, Extended Mix, Standard. Para toda la gente. Para toda esa gente que nos oye. En The Vinyl Club Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Vaya, que me saltó el vinilo. Eso se nota, ¿eh? Se nota cuando es vinilo, cómo saltan. Ustedes perdonen. Seguimos. Seguimos con más música. Ahora, como no, con un temazo también que seguro que conocéis. Después de escuchar ese Nostrum, Night Emotion, escuchamos otro grupo que también fue la bomba, como no. Ellos son The Final Fantasy, Crawling My Eyes, Techno Club Mix, para toda la gente de The Vinyl Club Radio Show. Va dedicado a todos. Thank you. Seguimos aquí. Seguimos que en este tema ellos son Godacia, The Fritz, Way, Erskaper Remix. Y tenemos sorpresa con este tema, porque este tema es una dedicatoria a nuestro amigo Pablo Borrell. Sí, sí, lo estás escuchando, Pablito, tocayo. Una dedicatoria que te hace tu chica Nikita. Has visto que Nikita ni pon. Me ha dicho, pon este tema y dedícaselo a Pablo. Pues Pablo, para ti va Godacia, The Fritz, Way, Erskaper Remix. estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Vaya temazos que te dedican, Pablo. Anda que no sabrá de música la amiga. Vaya temazo. Yo también quiero que me dediquen temas así, joder. Pero no os preocupéis, que si no me los dedican, ya me los dedico yo y os lo dedico yo a vosotros también. Aquí, en The Vinyl Club Radio Show. ¡Gracias! Bueno, pues esto es un tema que llevaba mucho tiempo buscándolo y que es un temazo, al loro con esto, porque es un temazo. Ellos son Urban Transplant, Riding to Flow, del año 1995, del sello Sumi Plasma, y suena que vamos, suena a ángeles benditos. A ver, ¿a que no os acordabais, Pero ya si os vais a acordar, porque para eso está The Vinyl Club Radio Show, para que os acordéis de los temas que ya no os acordabais de ellos. ready to flow. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Eso. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y después de ese temazo, como era el de Urban Transplanter, Ready to Flow, pasamos con otro temazo de la misma época, un año antes, de 1994. Su nombre es Transiline, The Dream Mix. ya veréis, qué viajes en el tiempo que hacemos y qué musicón ponemos. Que os he dicho, temazo. Temazo, temazo. We'll be right back. al loro con esto, que esto, vamos. Esto lo estamos harto de ver en el cine. Bueno, más que en el cine, ya en casa, ¿cómo no? Una versión del señor Pyfendor. Y veréis de dónde es el tema. Solo puedo decir, o hasta aquí puedo leer, Remises de Exit E. El título del tema, ya lo averiguaréis vosotros, ya lo averiguaréis. Ya os suena, que sí, a que ya os suena. Yo sé que sí, que os suena. ¿Cómo no? Terminator 2. Terminator 2. Seguimos después de ese pedazo de Terminator, que no es lo mismo que Terminator, ¿eh? Nos vamos con otro temazo llamado Don't Worry, ¿quién nos acuerda también? ¿Eh? DJ Ratchet. Este se lo dedicamos a mi amiga Karina y a toda la gente que nos oye desde Francia, que yo sé que le gusta. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Estás. Estás escuchando. DJ Reche, Don't Worry. Temazo. ¿O no os acordáis? Porque yo sí me acuerdo. Thank you. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show. Sí, señor, esto es The Vinyl Club Radio Show. Y esto que suena, otro temazo, ¿cómo no? Un tema de 1999 llamado Nasty Nate. Y ellos son M-Trax. Aquí en The Vinyl Club Radio Show. Para todos los oyentes que nos escuchan. ¡Temazo, temazo! We'll be right back. no te olvides. Seguimos y seguimos, cómo no, con una petición. Una petición que se nos han hecho en nuestra página del grupo, que dice así: hola, buenas. Me gustaría que pusierais, si puedes, en el programa una canción que me encanta. Nos gusta a todos, que lo sepas. Ella es Miriam y nos ha pedido el Coming on Strong de estos señores, que no lo conoces, Sin Nun. Va por ti, Miriam. Bye. seguimos con otro temita más. Ellos son Absolon. Este se lo dedicamos a la tata, a nuestra tata querida, que ha estado malita y que se ponga buena pronto. Ellos son Absolon Baby Bomber, 1998. ¿A dónde? Aquí, en The Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. con este tema nos vamos ya otro viernes más. ¿Cómo se pasa el tiempo escuchando buena música, eh? ¡Madre mía! Me parece que hemos empezado hace 10 minutos. Así que, como nos lo ha pedido Patsy, Patsy lo vean. DJ Queen Silver, Team Rider, con este tema nos vamos. Remises Lunch. No Lunch, Lunch. El Lunch es para comer. El Lunch pronto lo tendremos. En la fiesta que presentemos de Vinyl Club. Ya lo verás. Todo llegará. Pero mientras escucharemos musicón aquí en The Vinyl Club Radio Show. Gracias, amigos. Nos vemos hasta el próximo viernes. Ha sido un honor estar aquí este ratito con todos ustedes y espero que haya sido del agrado de todos. Nos vemos o nos escuchamos mejor. Hasta el próximo viernes, familia. Os dejo con DJ Queen Silver, Team Rider. Temazo aquí. ¿A dónde? ¿A dónde va a ser? Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go, go, go. Esto es Team Rider, DJ Queen Silver, Lance Remis. Bueno, nos vemos, sin más. Me despido, os dejo con el subidón. Luego no digan que lo cuerto hablando. Así que, va por ustedes. Hasta el próximo viernes. Agur. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. más, un saludo para todo el mundo. Un saludo para toda esa gente que nos oye. Sayoa, Bayo, Yeneko, Asier, José, Maite, Patri, Sergio. Y seguro que me olvido alguno. Pero un saludo de corazón para todos. Nos vemos, familia, o nos escuchamos aquí en The Vini Club Radio Show. ¡Agur! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Show. Show. Show. Show. Show.